Existe un relato apócrifo que dice: Jesús subió al cielo. Imagínate cómo entra Jesús en el cielo. Todos los ángeles forman el comité de recepción, quedan espantados al ver las heridas de sus manos y pies, sintiéndose preocupados de que todo el trabajo de Jesús en la tierra y todos los sufrimientos que pasó puedan resultar inútiles. Ahora que Él no está allí, el arcángel Gabriel le dice a Cristo: Señor, ¿estás seguro de que toda la gente del mundo es consciente de que sufriste la pasión por el gran amor que tenés hacia toda la humanidad? Bueno, le respondió Cristo, por ahora solo un pequeño grupo de mis discípulos conoce mis sufrimientos y mi misión. Estoy seguro de que ellos se lo comunicarán a los demás. No funcionará, protestó Gabriel. Después de todo, los seres humanos son muy débiles y poco serios. Para la mayor parte de ellos, lo que no ven, no lo creen. Las generaciones venideras comenzarán a dudar de tu persona, incluso te olvidarán. Es demasiado arriesgado fiarse solamente de un puñado de hombres y mujeres que ahora parecen estar muy entusiasmados. ¿No crees que por si acaso sería necesario tener un plan de reserva? Respondió Jesús: ya lo había pensado, pero he decidido que no. Tengo fe en los que me quieren. Cuento con ellos para difundir la buena nueva de generación en generación hasta el fin de los tiempos. Ahí termina el relato. Pensemos que todos los miembros de la Iglesia hemos recibido el encargo del único Redentor de la humanidad de prestarle hoy todo lo que somos y tenemos para que se pueda hacer visible a la gente de hoy. Él tiene fe en nosotros que vamos a ser muy generosos. Hemos de ser como los parlantes del Verbo, sus brazos largos, siempre muy unidos a Él, que es la cabeza invisible de la Iglesia, y a la comunidad. Tenemos el cometido de evangelizar en todos los rincones del planeta, anunciando lo que verdaderamente da sentido a la vida. No conviene apoyarse en la arena de este mundo, sino en la roca firme que nos sustenta, en esta maravillosa misión que nos impulsa el Espíritu Santo vivificador. En la exhortación apostólica titulada El gozo del Evangelio, el Papa Francisco ofrece motivaciones para vivir un espíritu misionero. Vale la pena considerar la realidad de nuestra sociedad y tener en cuenta las claves que nos da este mapa de ruta para anunciar el Evangelio con alegría. Para hacerlo, Francisco nos propone que la evangelización ha de mejorar las cosas humanas, como por ejemplo la inclusión social de los pobres, la paz y el diálogo social. La exhortación está estructurada con una introducción y 5 capítulos que tienen como títulos la transformación misionera de la Iglesia, el segundo, en la crisis del compromiso comunitario, tercero, el anuncio del Evangelio, Cuarto, la misión social de la evangelización. Y quinto, evangelizadores con espíritu. Finalmente, pensemos que nunca debemos bajar los brazos en este cometido de alimentar una gran vida interior y luego pensar que de la abundancia de nuestro corazón podremos anunciar el Evangelio con el ejemplo que contagia y la palabra oportuna. Te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.